Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Soul. Bienvenidos y bienvenidas, buenas noches. Empieza aquí Soul Kitchen. Tenemos ya dos cocineros en la mesa. En primer lugar, Javier López, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Verónica, que está al otro lado de la mesa, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, muy animados hoy. Y nos falta uno, nos falta un ¿dónde elemento está, que ¿dónde está buscando sitio aquí cerca? Entre medias, deciros, en primer lugar, que hoy hay que guardar, aunque sea un minuto de silencio, porque, bueno, hoy es el aniversario de la muerte de un gran... Pero aquí no vamos a emitir un minuto en silencio, ¿no? Eso espero. No, hombre, no. Ah, vale. No, cobramos por horas. En todo caso, vamos... Regalamos las horas. Vamos a tener nuestros momentos para acordarnos de esa onomástica y al mismo tiempo de seguir con el programa que teníamos planificado. ¿De qué va a ir hoy el tema? Música electrónica. Electronic Kitchen. Así que ir preparándoos porque el menú empieza en África, en el Congo, Wumbazanga. Konono. Konono number one. Los ponemos y ahora hablamos de ellos. Thank you. curioso que empecemos este programa de música negra, pero electrónica, con un tema africano, propiamente dicho. Esto sorprende. Dices, hay un grupo que lo está petando en el tecno internacional y son del Congo. Pues con eso empezamos, pero vamos a ir mucho más atrás. El dance, el house, todas estas cosas que suenan por ahí. El dub. Son todos géneros. El jungle. Que vienen de la música negra. Y vamos a intentar remontar el río, como en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ir subiendo el río, con Apocalipsis Now. Es la película, ¿no? Sí, podéis ir remontando el río al llegar al origen de las cosas. No remontéis demasiado. Lo voy a pasar como los salmones. Entonces tendremos espacio, pues, por ejemplo, pues eso, para el hip hop también. También tendremos para el jungle, drum and bass. No te enrolles y empieza a ponerlo, coño. De momento vamos a dejar un poquitito más, no los 10 minutos que dura, pero un poquitito más a este likembe. ¿Cómo que likembe? Es el instrumento que el suena. El instrumento es un likembe. Es un electric likembe, lo estoy leyendo. Yo todavía estoy con el Wumbanzanga, que es el nombre de la canción. Años tocando en las calles de Kinshasa, pues por la voluntad de los turistas, básicamente. La vida de los Conor Number One hoy por hoy, que van de festival en festival tocando pues para la gente de la cultura techno, de la cultura rave en todo el mundo, pues tiene que ser curioso, ¿eh? Después de estar toda la vida tocando en la calle en Kinshasa, acostumbrados a ciertos rostros, se encontrarán por ahí a cada gentuza, con perdón. Te encuentras ahí con lo bueno, te puedes encontrar con cualquier cosa, con lo mejor de lo mejor, con nosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Pero bueno, tienen una particularidad ese instrumento. ¿Cómo se llamaba, Javi? El likembe. Likembe, que es este instrumento como compuesto de pestañitas de metal. Unas pestañitas que acarician. Y esto se trata a través de un amplificador de sonido y se lleva después a un altavoz enorme, así, con forma de trompa. Exacto, como un megáfono gigante. Para que suene esta distorsión. Ya lo explicamos en su momento cuando estábamos con ese Africa Kitchen. Y bueno, deciros que este es un tipo de música electrónica que se hace en África, pero si hablamos de música electrónica, estamos hablando, para empezar, del sample. ¿Qué es el sample? Pues coger un trozo de una cosa. Un ejemplo. Eso es example. Yeah. Es un ejemplo. Es un ejemplo dentro de un ejemplo. Sample. En todo caso, es coger de un trocito a otro y tener esa muestra, ¿no? Del sample se crea una máquina en los años 80 súper molona, que es el sampler. Que es lo que mezcla la caja de ritmos y es la base pues de todas las canciones molonas de los 80, que empezaba el electro, el hip hop, todo esto, ¿no? Para poner claramente lo que es un sample y que nadie me diga ahí desde su casa de qué está hablando, no puede ser más fácil y más obvio, ¿eh? No es calidad musical lo que vamos a poner ahora, pero es para que veáis. Hay un tema didáctico que se llama Super Freak. Como Gerard. Y es de Rick James. Y suena así. Vais a decir todos, hostia, la conozco. Igual no, pero Super Freak de Rick James. Esto en MTV en los años 80 en casa, bueno, vuestra madre tendría que pasar la aspiradora para quitar la caspa del suelo del salón. pero si no había suficiente, de repente llega alguien y dice: vamos a coger un sampler de esta canción que me parece a mí que es muy balongo. Y entonces sí, es la que todos conocéis. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to ride and to like me. Just good when you know you're down. A super dope homeboy from the Pinchaste. Pinchaste. Pinchaste, sin ese. Hay que decir que, bueno, esta canción todo el mundo la conoce, no cabe duda. Es hombre, sí. Esta es la que un día comenté que Dani empezó la música con la flauta. Así que le decías, tócate un tema, pues se tocaba esta. El quinto no, de GB. No sabía que era un sample de Super. No lo sabía. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un trozo de la canción que mola un huevo, que es el... Y todo lo demás es una mierda. Claro, entonces tú coges el sample ese y ya lo repites. Y entramos en otro concepto básico a la hora de hablar de música electrónica: el loop. El loop que es, coges un sample y lo repites hasta la extenuación. Tenemos aquí a un invitado que es un friki, que seguro que te puede explicar lo que es un loop también. Pero un loop informático. Yo creo que no creo que va a querer. Te está poniendo cara de niño pequeño, con vergüenza. ¿Quieres explicárnoslo? No. En todo caso, bueno, es que es lo que tiene trabajar con invitados en Soul Kitchen. Y, bueno, pues básicamente estos son los criterios sobre los que nos vamos a mover. O sea, a partir de todas estas cosas ya se viene diversificando todo. La música electrónica nace en los años 20, 30, con invenciones como instrumentos como el theremin, cosas así muy extrañas. Pero a partir de los 60 nace la cultura de la música electrónica como música popular. Y eso, precisamente, se va a dar en Jamaica, nada más y nada menos, gracias a la música dub. Brevemente explicado todo, luego ya veremos cómo se van entrecruzando las cosas. No somos expertos en este tipo de música, pero bueno, vamos a ir tratando de trazar un menú. Y como habíamos dicho que era el cumpleaños de Bob y que lo íbamos a celebrar por todo lo alto, poniendo un tema... Yo creo que... Bueno, no sé qué os parece si vamos ahora con una versión de Bob Marley en rollito electrónico. Vamos a por ella. ¿Vamos a por ella? ¿Qué hombre, ponemos? Hombre, claro. ¿Sunny Shining vamos a poner? Vamos pues a poner. Estoy un poco perdida. Weather is sweet. Bueno, es de un disco que se llama Kyoku. Son dos japoneses. Un DJ Crash. Este es un Yellow Chocolate. Avisamos de antemano. Sí. Un Asiatic Chocolate Yellow. Entonces es DJ Crash, que es un DJ muy famoso japonés, y Toshinori Kondo, que es un trompetista de jazz. Se juntaron y en 1996 hicieron este disco Kyoku, y de este disco hemos sacado esta versión de Bob Marley de Sunny Shining, que señor temazo. Por cierto, que se ha versionado también en muchas otras versiones. La ha habido en house, incluso en electro, sí. Se ha podido... llegar a ver. En todo caso, un tema muy bonito, que por cierto, a mí la trompeta de este tema me recuerda en puntos al último Miles Davis cuando hacía mezclas con los hip hoperos estadounidenses, con ese doo-wop. Y ya tenemos en el estudio a alguien que viene y se incorpora. Entre tanto, os dejamos con este homenaje al Tito Bob, que hoy bueno, es su día. Y con este DJ Crash. Muy recomendable DJ Crash, ¿eh? Y Toshinori Kondo con su Shiny Shining. Yeah. Damos ya la bienvenida al estudio a Daniel Gutiérrez. Panic, panic, panic. Se ha quedado el señor Gregorio aparcando vuestros dos caballos, ¿verdad? El señor Gregorio venía en carroza. ¿Ah, sí? Sí. Esta carroza. Esta... Pues más le vendría... Luego vendrá. Irse antes de las 12, ¿no? No vaya a ser que se le convierta en una calabaza. Se convertiría en un joven apuesto. En un crazy pumpkin. ¿Qué mierda me estáis haciendo hoy de programa? Sí que no puedo dejar solo. Electronic Kitchen. Electronic Kitchen, ¿eh? Vamos a poner una mierda entre medias. Aquí no se pone mierda. Sí, bueno, nada, la verdad es que está muy guapo, pero lo digo por el artista. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me ha vestido el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Bueno, ahora vamos con un tema de Sister Nancy. Ella es una jamaicana que se conoce también como Mua Nancy. Fue considerada la primera DJ dancehall, bueno, cantante de dancehall en Jamaica. Y en 2006 R-Cola, un productor canadiense, la reclamó para grabar este tema de mezclado con un temazo suyo que tiene, que se llama Bam Bam, mezclado con drum and bass. Así que empezamos con cañita. Adelante, vamos a empezar ya a mover el culo como Dios manda. Up mercy. am not a human being. Instrument. No paramos, seguimos en Jamaica, en la música fiestera jamaicana. Algunos se pensará que la música jamaicana es siempre tranqui y se encuentra con cosas como el jungle y este Bam Bam que hemos puesto. Y ahora vamos con ¿quién? Lee Perry, Ma Professor. Ya, yeah, panic, panic. I'm not a human being. I'm not a human being. Ma soy, Professor, que... No soy un ser humano. Este disco se llama Super Ape in a Jungle. El super simio en la jungla. En la jungla, o de jungla. Pues vamos ya a fliparlo con ello, ¿no? Y luego hablamos un poco de esta gentuza. O no. Temazo de Mad Professor con Lee Perry, que decía, no soy un ser humano, soy... I'm not a human being. Soy a computer being. I'm a computer. A computer being. Mean. Ah, mean. Quina, mala, malvada. Mint. Con mala leche. Pues sí, tenía mala leche este Mad Professor. La tiene. Pero lo que decíamos antes de... No, Mad Professor no, el Lee Perry quería decir. Mad Professor no tiene mala leche, es un bonachón. Yo he tenido la suerte de verle dos veces. Primero no le vi quiere con... decir que le vieras una borracho. No, no, entonces le vi cuatro, rectifico. Le vi dos veces, una de ellas con el propio Lee Scraperry, y la otra le vi con Massive Attack, un grupo al que también produjo y con el que iba en directo. Este personajillo, un gordo de pilo que no ve. Empezamos. No, yo le saludé y hablé con él un poco, porque es un productor y técnico de sonido, muy buen técnico de sonido. Y lo curioso es que, claro, lleva sus técnicas de estudio al directo y además es uno de los precursores de el cambio del reggae hacia el dub en la música electrónica en los años 80. Y tío, interesante. Muy molón este temazo que hemos puesto. Muy cañero. I'm not a human being. Y ahora vamos a ir con otro ejemplo de sampler. Vamos a poner brevemente una canción que os recomiendo encarecidamente, pero que no cabe por la temática hoy, pero para que veáis de dónde salen también a veces, muchas veces, las bases de hip hop tan guapas. Hoy yo, pequeño inciso, como veréis, hacemos el programa en la castellana. Al aire libre. Pues lo pasan camiones, coches. Es que hace un calor es hoy. Es el camión de la basura. Estamos hablando del mercado Antón Martín, pero lo notamos más nosotros que ellos, ya te digo yo. Sí, no te creas, los micros son sensibles. Sí, sí, se oye perfectamente. Vamos ahora a escuchar este Funky Worm, que después se reprodujo con el siguiente tema que os pondremos. Panic. Yeah. Granny, they're expecting you. You're a little late, so come right this way. Start right in, okay? What? Say it now. Yes. Say it now. Yeah. Me and the Ohio player's gonna tell you about a worm. He's the funkiest worm in the world. Okay, say it, fellas. There's a worm in the ground, yes it is. Este temazo, este Funky Worm, es un gusano funky que os devora y se os mete en el cráneo y poco a poco os va acabando con las neuronas. Sale la madre de Will Smith, además. ¿En este tema? Sí, anda. ¿En serio? No, hombre, lo digo por la voz que parecía. Con tu tía, y la vas a leer. Igual, pero en inglés. Me está contando. Esto no lo he preparado. Pues con este tema, los NWA hicieron una versión que se llama Dope Man, es decir... El hombre de la droga, el camello. El hombre dopado. The Pope is dope. Digo. The Pope. I like the Pope. The Pope likes to dope. ¿Se acordáis de esa pegatina que llevaba nuestro gran amigo Pope? Sí, el Pope. Le llamaba una camiseta. O sea, de hecho, se fue llamado el Pope por esa camiseta. No, se llamaba Rafa. Era. Ponía Pope Smoke Dope. ¿No? Me parece bueno, se va a acabar este Funky Worm. Y nosotros aquí diciendo tontas. Y ya va a ver lo que tiene. ¿Veis cómo este ruidico es precisamente... con tu tío, con tu tía. Vamos ya con ese Dope Man. Yo. Yo, man, what you need? Yo, man, I need something, man. I need a 20, man. And what you got, man? I got this rope chain, man. And this shit look like that gold on a road shit in the squat, man. It's real, man. This shit ain't real, man. Be cool, man. Fuck out of here and come back with some money, man. Come on, man. Be cool, man. Y'all Mexicans always come with this shit. Six tape. Big wad of money, nothing less than a 20. Yo, you wanna vibe on the dope man, got plenty. To be a dope man, boy, you must qualify. Don't get high. Qué bien toca la batería, ¿eh? Este tío, Dani. Sí, la toca en la mesa de su casa porque es una cajita de ritmo. Una beatbox. ¿Qué es una beatbox? Es una caja de ritmos. Básicamente es... Antes has explicado que era un sampler. Pues que hace esto es lanzar samplers. Es el sampler, ¿no? Por así decirlo. Es un trigger. Lo que hace es lanzar samplers ya grabados. Generalmente lo que manda es una nota MIDI y hace que un mensaje, que un sonido suene. Y pues claro, al ser una caja de ritmos, lógicamente lo que tiene son trozos de instrumentos con los que puede hacer ritmos. Véase una batería, véase percusión, véase una puerta cerrándose, que también es un ritmo muy chulo. Vamos, más claro no puede tener el ritmo así. Las puertas cuando se cierran dejan un silencio en general después. Vamos a seguir en la esfera del hip hop, en este caso electrónico. Le vamos a ir hasta Reino Unido, donde hay una banda que lo lleva partiendo unos años, aunque pequeñito. No la parte en plan MTV, la parte en plan Radio 3. Con todos vosotros, Cannibal Ox y su Iron Gallery. No Corpse. No. Yeah. In the house, Soul Kitchen in the house. Yo, man. Respect. Shamar, work hard, Shamar, see cipher law. Adapt bars, snap stars, and detach large channels. But a boss handle might break mics. Voto Megala, the cannibal, 8 mics. Strive, live, live, fuck 5. I want 108 mics. Son, yo, son, did you see that kid, yo? Yo, son, did you, yo, son, he pulled it out. Keep your eyes. 5 digits, cock, bitty, 9 milli. One floor, shot silly. One city, one verse, hit milli. Little girl, spinning curls, 360. Living in a world shitty. Yo, they spun young earth, now shitty. NY 5-0, my shoe, blackhead. Nigga story, I sold spacesuit to crackhead. DTs, operate mechanically. Po-po and slow-mo. Black kid, locked away, add a key. Plus 1/4 pound of smoke flow. Wild, blockhead, Fabian. Ahmed Arabian, laying in bodeg, holding drama, AK, smoke like Asalama, OK, choking vodka mixed with OJ, wig splits, mad quick, spinning 360 wave. C4 blew the door, number 8, summer face, tank top with a knot, number 9 said run the plays. Took my girl, stereo, CD, plus the tape. Rookstar, start a web that, fuck the face, that's up to play. Jet back to Santa Cruz, California, IA. Piece of cigar, locked up, cat born, 9 ways. Come home, mad soon, live ill, life phase. It's like little black girl got shot. Damn, it hurts when they spun earth, and we're not gonna make a difference, so we get locked. Caught in the shit and losing what we got. Come on, black equal, equal, equal. And if there's crack in a basement, crackhead stand adjacent, anger displacement, food stamp arrangement. You were a stillborn baby, mother didn't want you, but you were still born. Boy meets world, of course his pops is gone. What you figure? That chalky outline on the ground is a father figure. So he steps to the next stencil. That's a hustler infested with money and diamond cluster. Let's talk in layman terms. Rotten apples and big worms, early birds and poachers. New York is evil at its core, so those who have more than them prepare to be victims. Ate up by vultures, the politicians and the dog-eat-dog culture. That'll sick 'em. Lack of mineral, we take it personal. A pigeon can't drop shit if it never flew. Every day is no frills, empty krills. Broken 40 bottles at MCs with skills. My head on 115, but miracles only happen on 34. So I guess life is mean, and death is the median. And purgatory is the mold that we settle in. No doubt. I've got that Eve's Bayou sense of touch, so I fought to touch every hand of a fan to read their thoughts. Batted wives, molested children, roaches on the floor, rats in the ceiling. Cats walk around New York with two villains. One is in the mouth, the other does the killing. I'm Vass, Air, Kramer, top villain. Yo, rest in peace to Big L, 139. Imaginaos un buey caníbal, un caníbal ox. Y ahora sí, llega el momento de ponernos en plan White Chocolate. Hoy, por cierto, terreno peligroso. Nos hemos pasado y todo, ¿no? Vais a flipar. El White Chocolate de hoy es un spin-off del programa en sí mismo. Sí. Ay. ¿Por qué siempre me tocan los cascos de orejas caídas? Me tocaron a mí el otro día. Siempre me tocan los cascos que a Joaquín Prat le entrarían las orejas en ellos. Dani, joder, ha llegado casi una hora tarde. Es para tener cabeza. Si he llegado 15 minutos. Por el orden de llegada. Depende de la hora que contemos. Se asignan por orden de llegada. Claro. Cabeza buque. Yo, como siempre llego tarde, siempre tengo esos cascos. Mentira, tú traes los tuyos de casa. Hoy, que me he acordado. Qué tío. Y vamos, si os parece, a seguir hablando de música. Muy interesante. A mí no me apetece hoy. Vamos con un primer White Chocolate. ¿Hablamos de fútbol? Tanto que os gusta hablar. ¡Aleti! No, fuera, ¿eh? Ya, hasta ahí. Vamos a seguir con White Chocolate. Y en concreto con un Basque Chocolate. ¿No? Sí, vamos con Fermín Muguruza, que es que me pongo nerviosa de todo al hablar de él, porque es que sé tanta información de él que no sé ni qué decir. Se le amontona ahí. Pues sí, es uno de mis ídolos. Pues bueno, Fermín Muguruza nació en Irún, tendrá ya como unos 50 años, ¿no? Estará por ahí. 50 años, Fermín Muguruza. 49, 48, 49, por ahí anda. Yo creo que más. No, por ahí. Empezó con Cortatu, un grupo de rock y punk y así bastante de izquierda, bastante, bueno, problemático. De izquierda, un poco abertzale. Sí, un poco. Y luego continuó con cuando se disolvió Cortatu, formaron Negu Gorriak, también un grupo de rock, ya, pero ya que ya... Sí, muy de derechas. Vasco. Bueno, pero se metía menos ya un poco. Pero bueno, es un grupo curioso Negu Gorriak porque es catalogado como rock, pero ya empezó a meter cosas de... Yo creo que fue de los primeros grupos españoles o vascos que metieron un poco de dub, de reggae y... Un poco una historia en paralelo a la de Todos tus muertos que contábamos en Argentina, ¿no? Sí. Casi se podría decir, más o menos en los mismos años. Bueno, de hecho han participado juntos Todos tus muertos Fermín Muguruza han tenido colaboraciones. Fermín Muguruza tiene 200.000 colaboraciones con todo tipo de grupos y de artistas, sí, sí. Fermín, quédate que hacemos merienda cena, ¿no? Tiene 49 años, Fermín. 49 al final. Sí. Además es del cumple de Dani, ¿no? Del 20 de abril. Es verdad, el 20 Mira. De abril. Todos los buenos, el 20 de abril. Entonces estoy convencido que le habrá gustado el Egocentric Kitchen. Seguro, seguro. Más que el Spanish, sí, igual. Le faltaron un par de... Bueno, pues cuando terminó Nehu Gorriak continuó el solo, ha sacado varios discos en solitario, uno producido en Jamaica y, bueno, producido, grabado todo en Jamaica. Mucho, sí, mucho, sí, Jamaica. Sí, tiene un montón de... Euskal Herria, de... Jamaica, Clash. Te va la tarjeta Travel y eso. Y yo por el tema que, por la temática de hoy de electrónica, he considerado el disco de Brigadistak, que es un discazo. Hay mucho jungle, drum bass, bueno, mucha mezcla. Y la canción que vamos a poner es Puska, que es una canción bastante crítica de, pues, sobre los poderosos, las instituciones y tal. Está en euskera, pero bueno, podéis buscar la traducción. Puskas, ¿no decías que no ibas a hablar de fútbol? Muy, muy adecuada para la víspera del 12M, de las movilizaciones de mañana, sí. Este Puska, entonces, ¿no? Vamos a escuchar a Fermín Muguruza y su Puska. Yeah. Whoa. Datoz eta badoaz, yeah, oh, datoz eta badoaz, oh, datoz eta badoaz, yeah, oh, datoz eta badoaz, hey, aizera mtia. Bada beste uriaka mota bat, gozestenean hiltzen duena balaz. Baina bada beste uriaka mota bat, gozestenean hiltzen duena balaz. Somos aurakana, ezalpena, biloi espezial, ezalpena, horaipen frei konben, ezalpena, nazeteko monetau, faunoa. Marine USA, Marco Amerika, da bizon lezen hoer, pentsalatua. Epatzen dutere informazioa, General Electric Banku Mundiala. Eta gezurrezko, kanpoko zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak. Zeruntziak, datoz eta baduaz, yeah. Zeruntziak, datoz eta baduaz. Da mitz hurakana, beste kalera pasatu omen da. Joan da jada mitz hurakana, irentzi egin du itxasoak. Puska! Puska! Ahora no nos vamos a ir muy lejos porque vamos a poner a un grupo que se llama los Mungos Ifi, que son escoceses, pero en este tema colaboran con unos vascos también, que son Sorkum, que es una chica que conocerá a Vero, que también participa en muchas canciones con Fermín Urza, y los Bad Sound System, Día de Jarana, Día de Dab. Estuve de jarana. Día de jarana. Día. ¿Tenés una aspirina? No tengo. Vamos con el siguiente tema: White Chocolate, Electronic puro. Luego hablamos. Smack my bitch up. We'll be right back. decir de dónde vienen las cosas es difícil en esta canción. En primer lugar, mientras escuchamos esto de fondo, ahora os explicamos lo que es. Duérmete niño, dice, míralo. No eran White Chocolates del todo. Ahora explicamos que no eran White Chocolates del todo. ¿Por qué? Porque uno de los tres componentes de esta banda británica... Sí, es negro. Es negro, es Keith Andrew Palmer y su nombre artístico no tiene desperdicio. Pillan por los pelos. Maxim Reality. Maxim Reality. O sea, este que he leído... Es como Homer cuando se llama Max Power. He leído que este tipo empezó en el grupo presentándoles. Y les moló a los Prodigy y le empezaron a meter en estudio. La única parte de Smack My Bitch Up que no es que no está hecho de otra manera, o sea, quiere decir que no es un sample como tal, es la cantante que canta encima de Smack My Bitch Up. La cantante que canta, esa voz que suena por encima está basado en esta canción, en esta nana de rollo hinduista en castellano. No sé si habéis fijado que dice duérmete mi niño. En todo caso, bueno, es el único tema que no está sampleado. Vamos con los que sí están sampleados. ¿De dónde salen las cosas y por qué se utilizan? Por ejemplo, la frase, ¿no? Smack my bitch up. ¿De dónde viene? De este tema de Ultramagnetic MCs, que no tiene desperdicio, se llama Give the Drummer Some. Ultramagnetics in full effect. We talking about giving the drummer some. You know what, yo, cool key, tell him what's on your mind. I'm ready, and now it's my turn to build up. One, two, one, two. Ultramagnetics in full effect. We talking about giving the drummer some. You know what, yo, cool key, tell him what's on your mind. I'm ready. And now it's my turn to build, uplift, get swift, then drift off and do my own thing, switch up, change my pitch up, smack my bitch up like a pimp. For any rapper who attempt to wear troops and step on my path, I'm willing as an A1 general, rhyme enforcer, 235 on a rhyme test. Whatever group of vests and line, I put them all behind. Play MC Ultra as a warning sign of my skill and what my mind deserves. I smell a grape in the duck preserves. And who deserves the right to be king to scream and shout whack poetry? What are you bugging germs that wanna lure me? Quit it before I heat your ear off. Let your burn deduct another year off rapping. Nos ponéis en el plan gangsta, no hay quien nos aguante. Give the applause when hands start clapping. Los más malos. Los más melos. Los más malos. Smack my bitch up. Es O sea que ese tema de Prodigy tenía muchas cosas ocultas. Tenía para muchas ocultas. Y vamos a seguir con el ellas. El público. O sea, terrenal. ¿Os acordáis de ese Jungle Boogie que pusimos en el Egocentric Kitchen? Pues esa banda, Kool & The Gang, hizo este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, que, me cuentas. Que se llama así la canción. El Nine no le gustaba. No me jodáis. Nine. Vamos Nine. Con este otro tema de Kool & The Gang, que también reconoceréis lo que se ha ido cogiendo para este Smack My Bitch. Habéis reconocido ya que ha cogido King King King King King King. Es la aportación de Kool & The Gang a esta canción, que es un copy-paste, básicamente. Solo que muy bien hecho. Pero claro, que... También tiene su mérito. Hay que ponerse ahí, oye. Bueno, su mérito tiene también haber recopilado esto de Gerard. Buen curro. Sí, sí. Hay un vídeo. Es un vídeo. Hay un vídeo en el YouTube que te lo desgrana. Está todo desgranado. Os recomiendo poner Making Off, creo que es Making Off. Smack My Bitch. Pero eso no lo cuentes, hombre. No, hombre. Así tampoco. Como que no, claro que sí, hay que contarlo. Voy a ser porque sincero. Si no parece aquí un listillo. Pero al Lolo. Estaba un listillo, flipando. No. Al Lolo los temazos, este es un temazo. Vamos con el siguiente, que es de White Chocolates. Es la parte blanca de Smack My Bitch Up, que es Bulls on Parade, nada más y nada menos. A ver, Dani, que te va a molar. Un día vamos a hacer una versión de Bulls on Parade cantada por un asno. De momento vamos a poner la de los Rage Against the Machine. De este destripe en general. Vamos con otro de los sonidos más reconocibles de My Bitch Up, que es ese ¡pum! Que suena. ¿De dónde sale ese ¡pum! El de ¡pum! El ¡pum! ¡Pum! Sí, muy bien ilustrado. Menudo artista. Yo lo hago como puedo, pero el tema viene de una guitarra que tengo por aquí, de Randy Weston. In Memory of Randy Weston, casi el Winston Randall. Casi. No, pero al revés. Deja al pobre famoso actor porno. Famosísimo. Deja al pobre Barney Spear, que hoy no tiene nada que ver. Gran fumador también. Vamos con Randy Weston y su In Memory of. Esto es una fuma tanera. Aquí, si habéis reconocido, es esa base quebrada. ¿Cómo es, qué es esto? ¿La batería de la canción? Sí, la batería de la canción, ¿no? Esto no es una base rítmica, no es una base... Aquí es una batería, propiamente dicha, funky. A ver, súbelo un poquito. Es la base de la canción de Prodigy. Es el bajo. Es una base rítmica que he echado por bajo. No, pero decimos en la versión de... La canción de Prodigy. No, igual es una base, igual tiene el mismo color. O sea, es un bajo. Mete las dos cosas. Mete la percusión con... Ya luego lo discutimos, pero no. ¿Tú crees? Sí, deja bueno. Esta canción que está muy chula. No, que va, tenemos que irnos con la siguiente ya. No, prisa. El siguiente tema que aporta su granito de arena para que esa locura llamada Smack My Bitch Up, por cierto, buscar el vídeo sin censuras en internet, que no tiene precio, es House of the Rising Funk. Un nombre guapísimo para una canción, nada más y nada menos que de Afrique, de donde sale el... ¡Pam! Bonito. Aquí sí. Dispara. Ya. Voy a quedar... Es guapísima la canción y se la han cogido en... Sí, tiene grúa. Ya está. Os la recordamos, House of the Rising Funk. A freak. There is a house. No. No. Esa no. Vamos a seguir. Ahora mismo podemos dejar ya de lado por un momento a los White Chocolates. No lo hemos tenido suficiente. Vamos a irnos con este House of the Rising Funk hacia nuestro siguiente destino. Vero, ¿qué vamos a poner? a los Asianda Foundation. ¿Quién viene? Dios mío. Abre. Llaman a la cocina. Traen una galleta. Abre. A ver, tenemos invitados. Vamos a poner. Bueno, ¿qué vamos a poner? Asianda Foundation. Asianda Foundation, y ajá, bueno, ya que vamos mal de tiempo, tampoco necesitan mucha presentación, ¿no? Que son muy conocidos. Y vamos a poner. El tema es Culture Move. Y es del disco de Rafi's Revenge. Para mí es uno de los mejores que ha sacado. Es antiguo, del 98, pero vamos, de los mejores. Pues vamos a escuchar este tema de Asianda Foundation, este Culture Move, aquí en Soul Kitchen. A movernos. Dale. Dale, pibe. Espera, que me lo están importando, tengo que pasar aduanas. Now watch this. Want all the masses them come to Culture Move. Collaboration here with no ego trip. We no bring no badness, no fuss, so fighting with it. It's an educational. Why don't you keep up with this? Talk to pay attention to the conscious lyrics. Me cry, what them a do? And what them a chat about? When you them after 9 o'clock, can't stay out of government, man. Insta run up on the mound. Here, what him a say will happen without a doubt. He cannot think for himself. Cover the American to build up the tension. Bring the idea to be done now. When the law is done, every satisfaction, then it will be as life for the human, human and woman. Who goes there? The original Asian Dub Foundation alongside Navigate around the MIC. Appear reality, we talk and strictly culture. Culture pan the move this year. Hey. Asian Dub Foundation. Hey. Kingdom gets kingdom and nation gets nation. Time we are living in a revelation. Cause when you take a stock of the whole situation, the elder them a fight to the young generation. Instead of them a try to build a firm foundation, them a bring human being down to fear degradation. With chemical warfare and nuclear weapons, starvation, separation, dehumanization. The world population have to take precaution from pollution, corruption, deception, infection. Politicians, them claims and them got the solution. But if it not them heart, them have a wicked intention to rinse out poor people with tax and inflation. Segregating the massive, separating the nation. You think of something, tell me why you answer me question. You better watch yourself before they put you in a madman. All of them are sick in the place to punch a move. All of them are sick in the place to punch a move. All of them are sick in the place to punch a move. All of them are sick, all of them to punch a move. So stop the sadness, so come and tell them proper. Encourage the massive to become their own creator. Because in this time you're up beyond the Astana. Then the government man is gonna try my shop and a plan. So direct the crowd, I give them navigation. Believe you me, you'll get a wicked reaction. Jamal, hey. He are the navigator. You got to be conscious in everything that you do. Yes, I'm the foundation. Wheel. of yourself. Kind of so that you get left on the shelf. Original navigator from the MIC. Here's a dumb foundation deal with reality. So yeah, you're my bad boy. Look here where you go. Angle yourself with manners and have respect. Sin. Ya es primavera en la Puerta del Sol. Escúchanos. Este 12 de mayo nos vemos en la calle. Por la reforma laboral y no más desempleo. Por los recortes en sanidad y educación pública. Porque seguimos sin tenerles miedo. Te esperamos el 12M. El futuro se construye entre todos. Te esperamos en la calle. Te esperamos en la calle. Te esperamos en la calle. Bronix Cali Mountain. hasta la última escurridilla. Vamos ahora con Kim Emanuel. Fidel Nadal, un viejo amigo de Soul Kitchen. Haciendo esta versión, Kim Emanuel, versión de Ja Damian. Yeah. Yeah, man. Chilati. Rastafari. Nosotros seguimos ya. Kim Emanuel, Kim Emanuel, venimos protegidos por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, Kim Emanuel, por eso Bobo Ashanti lo sigue siempre a él. Kim Emanuel, Kim Emanuel, venimos protegidos por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, Kim Emanuel, por eso Bobo Ashanti lo sigue siempre a él. Sí, voy caminando ni rápido ni lento, bajo mis talones este mundo de lamento. Voy dirigiendo a toda la raza que se quiere volver a casa. Kim Emanuel, venimos protegidos por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, por eso Bobo Ashanti lo sigue siempre a él. Así como José, Kim Emanuel en Egipto reina, Dios siempre viviente en nuestros corazones gobierna. Su luz ilumina el mundo y a los vampiros incendia con su bar, marca el camino y ordena sus ovejas. En los cuatro rincones se escucha su llamado, entra y salvación y recluta a sus soldados. Como ángeles de fuego en misión nos ha mandado, todas las rodillas ante él se han doblado. Kim Emanuel, venimos protegidos por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, por eso Bobo Ashanti lo sigue siempre a él. Kim Emanuel, venimos protegidos por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, por eso Bobo Ashanti lo sigue siempre a él. Mi espada, mi escudo, mi energía, mi saludo. Con Kim Emanuel venimos saltando los muros. Mi espada, mi escudo, mi energía, mi saludo. Con Kim Emanuel venimos desatando el yugo. Siete sacerdotes en el altar, para que de batirro no te alcance ningún mal. Daniel número uno, tocan ahí a Bingy, para que vos nunca te tengas que ir siempre llegar. Porque él está lejos y está cerca, porque él es actual y del pasado y del futuro que vendrá. Por eso Bobo Ashanti eternamente dirá que solo a través del hijo se puede llegar al padre. Y Manuel lo dijo y ahora el Vaticano arde. Recto y honorable es el Cristo negro en carne. Después no diga que nadie vino a avisarte. Prende la hierba santa si el papa explota. Allá Bingue suena y se dobla Batirroña. En una sola hora se prende fuego Roma. Terremoto y trueno. Kim Emanuel, venimos apurados por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, por eso con Damián le damos siempre a él. Kim Emanuel, venimos protegidos por Sagrado Emanuel. Kim Emanuel, por eso Bobo Ashanti lo sigue siempre. No Neoman, the original Nata, take it and take check. You can't patch along the shy effects. And when we come is murderation, all original gangsta man. Original Nata, temazo de los Shy FX, ¿verdad, Vero? Sí, es un DJ inglés que se hizo muy famoso con esta canción, básicamente. Es de los de Old School Jungle, como les llaman algunos. Este, el que me has puesto antes, del Recola. Así que venga, que ya está sonando. Vamos, Shy FX, Original Nata, que estás como una puta cabra, vaya. No, bad boys in a London, rude boys in a England, bad boys. Rude boys in a Kingston, watch out. You never know the gangster. Me say them in a jungle. Well, yeah. You never know the article. Me say them in a jungle. Well, yeah. You never know Shy FX man big in a jungle. Well, yeah. You never know you can watch it big in a jungle. We be tell everybody, watch it now, man. Me a the nutter, original man, my nutter. Yeah. in a jungle. Hey, hey, hey. You never know shy of pets, man, big in a jungle. Hey, hey, hey. You never know you can watch it rule the jungle. Hey, hey. Me a the nutter, original man, man, nutter. Original man, man, nutter. Original man, man, nutter. Original man, man, me a the nutter. Me father than the bad boy, God did a beard. Like a dead end when you pass Skywalker. In a one school, them can't measure for me. Better than the predator and the dominator. Better than the gargant and the dandada. I tell you, you can't watch him and I can't show the mother. Yes, I am face man, pull up on the lighter. What we tell the people, even a rude boy man. I am a murderer. Kill up in the job on the corner. You hear me? Shy Fex, him is a murderer. I kill off any DJ on the corner. What we tell the Raven and Rude Boy Man? Pues yo te digo yo que sí. Oye, creo que está a punto de llegar Rod Stewart. Está llegando el cubo de la basura. El cubo de la basura, lo que significa. El camión de la basura. Están sacando la basura. Lo que significa que a esta rave le creo queda. Creo que venía con los, los V40. Que nos llevan. Hay que decir que. Iban los V40 dentro tocando. Iban un camión de la basura. Y los V40 conduciendo y Rod Stewart sacando el cubo amarillo. Sí, porque eran cachas del equipo. Efectivamente. Los V40 no son capaces de levantar ni la bolsa vacía de la basura. Vamos en todo caso con la única manifestación. Esto ya es para despedir, vamos a despedir en plan a lo grande. La única manifestación de otra música que también ha tenido mucho que ver los negros en su desarrollo y que sin embargo parece casi monopolizada luego muchas veces por los blancos, que es el tecno. El tecno de Detroit con uno de sus máximos representantes, Jeff Mills. Dale duro. Con su tema Voltereta. Voltereta. Que en realidad es The Bells. Con esto vamos a despedir. Con esto vamos a despedir. Desidia mental. Así, con no se puede quedar uno muy desidioso cuando te empieza. No, lo que viene después del tema. Cuando empiezas ahí con la zapatilla. Vámonos de rave. Vámonos. Hay que decir que. Oye, a partir de ahora deberíamos hacer un informe de raves. Que empieza a buen tiempo. Es verdad. Animamos a todo el mundo que sepa de una rave. Animamos aquí a que montéis rave. Bueno, eso por supuesto, pero si la montáis, por favor, escribirnos a las direcciones que os vamos a comentar, que son sol.kitchen.agora@gmail.com. En Twitter, sol-kitchen. Estamos también en el Gatunes. De vez en cuando actualizamos listas. @sol/kitchen. Barra fija siempre. Lo que decía, escribir, por favor, diciendo: hacemos una rave en el campito, no sé dónde, tal. Y nosotros, aparte de ir, por supuesto, diremos que hay rave. Hombre, por supuesto, vamos. Y como la policía de momento nos escucha, vamos a dejarlo así. Voltereta, voltereta. Así que. Cocineros, cocineras, yo creo que hemos hecho un menú sintético, pero muy interesante. Dale al voltereta.